Gracias, compañeros oyentes. La representante de los docentes en la ANEP, Daisy Iglesias, marcó como consejera la necesidad de conseguir 20 cargos para docentes de educación especial y 20 cargos para apoyo, más 300 horas de atención. Esto tendría un costo de unos 71 millones de pesos para un primer año y después otra partida similar en la cantidad de dinero. Viene hablando con varios integrantes del Parlamento, tanto del oficialismo como de la oposición, y también con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Han considerado que es importante esto. Hoy en la actividad que realizara Iglesias allí en la ANEP, estaban presentes también padres y alumnos que tienen problemas en este sentido para ayornarse a la actividad educativa por sus características, que necesitan una atención justamente dedicada en ese sentido y dirigida. Aprovechamos también para preguntarles por algo que también han denunciado otros grupos vinculados a madres de niños con del espectro autista, que es el acompañante. Este acompañante que, bien decía Iglesias, es el MIDES el encargado de tener que darlo, y también muchas veces faltan, y si ese acompañante falta, muchas veces a nivel de la clase no se termina dando justamente la misma, y hay un rezago de esos niños. Y eso se ha denunciado más de una vez en el Parlamento. Pero en este caso, sobre todo, se aspira también a tener docentes especializados en la materia. No estamos hablando de los acompañantes, que eso sí, el tema de los docentes es papel que tiene que cumplir la ANEP. ¿Con qué recursos? Bueno, ella decía, buscaremos que se direccionen. En el proyecto que elevó la ANEP se comprendían algunas de estas acciones. En el proyecto que elevó el Ministerio de Economía, no, todo el presupuesto es muy bajo. Es más, nosotros le preguntábamos si ella no creía que tendía, además, año a año, a irse más lejos del llamado 6% más 1 del Producto Bruto Interno, y ella compartió esto. Por otro lado, ustedes saben que se hackeó la plataforma Guri, y en ese sentido, la misma sigue inactiva. Se verá a ver los departamentos de informática cuando de alguna manera consigan seguro retomarla. Ya han recibido la orden de los docentes, sobre todo, decía Daisy Iglesias, de hacer todo vía escrito. Pero obviamente es una herramienta que se necesita y que afecta, porque allí había datos de muchas personas, por lo menos de 1 millón de personas. Vamos a escuchar lo que decía Daisy Iglesias, comenzando con el tema de lo vinculado a esta conferencia de prensa, solicitando mayor presupuesto para la contratación de docentes de educación especial, de docentes de comisión de apoyo y algunas horas más. Surge, y esta convocatoria surge porque de los dos presupuestos que ingresaron al Parlamento para la ANEP, uno de ellos, el del Poder Ejecutivo, no pide ningún cargo docente, y el presupuesto del CODICEN pide 12 cargos docentes para lo que nosotros llamamos la inclusión. Dirá la ciudadanía, ¿qué es la inclusión? Es la atención a alumnos con características particulares, en situación de discapacidad. Puede ser discapacidad intelectual, puede ser trastornos del espectro autista, puede ser un trastorno motriz, y nos parece que hoy en las aulas de primaria, de secundaria y de UTU, la inclusión está por transformarse en una exclusión si no se ponen recursos. Porque las situaciones, que no son todas iguales, ustedes podrán apreciar acá, ya hay mamás en este lugar, ya hay mamás con chicos en situación de discapacidad, podrán apreciar las diferencias. ¿Qué pedimos concreto? Pedimos 20 cargos de maestros llamados de apoyo, 20 cargos de maestros para educación especial, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro psicótico, bueno, sordos, visuales, cargos de 30 horas y 300 horas para educación media. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Nos hemos entrevistado con la vicepresidenta de la República, que se mostró receptiva, con el diputado Abdala por el Partido Nacional, que tuvo también una importante recepción, con el diputado Diverio, con el senador Andrade, con el diputado Salles, con el senador Bordaberry, con el senador Silva y con diputados también del Partido Colorado. En todos hemos encontrado receptividad, pero ustedes saben que ahora hay que encontrar de dónde transferir recursos

Revolucionar, esa era la palabra que se utilizó por parte de Francisco Lineal, intendente de Canelones. La obra busca conectar el Pinar con Ciudad Vieja en Montevideo y reducir los tiempos de viaje entre 25 y 27 minutos, según se ha señalado por parte de expertos. Está el tema de la búsqueda también del área allí de la ciudad de la costa, agilitar, hacer que el transporte colectivo, el transporte pueda tener una agilidad. Se ha constatado que por la avenida Yanatacio, una de las arterias que conecta Canelones con Montevideo, pasan unas 15.000 personas por día en transporte colectivo. Hacer atractivo eso para que se utilice menos el vehículo particular, decía la ministra Lucía Echeverri, también el tema del tren, como una posibilidad. Vamos a escuchar lo que marcaban en relación a esto de la movilidad urbana y los cambios que se quieren hacer en el área metropolitana, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Debe ser la obra de mayor impacto de no sé cuántos años a esta fecha. Porque uno va por ahí, esto en otras partes existe, bueno, pero acá es una verdadera revolución. Lo que no nos cabe la menor duda es que estamos ante una oportunidad única de darle solución a algo que no admite más demora. Se impone la solución y está instalado. Hay hoy un avance importante que definió el intendente sobre lo que implicaría las obras y los estudios que ya están muy avanzados, particularmente en este eje de Yanatacio. Bueno, acá hay que empezar a afinar en términos de proyectos por lo que son los servicios existentes sobre Yanatacio, los cruces que hay que prever, la llegada, y algo que es muy importante es también la comunicación norte-sur, ¿verdad? También hay que generar la transversalidad con otras zonas, particularmente del municipio de Ciudad de la Costilla de Nicolís, para que efectivamente esto tenga una reducción de tiempo y de calidad del tiempo para la gente, para el conjunto del municipio. Intensificamos el trabajo con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Montevideo, por supuesto. Transversalizamos un poco la información de hasta dónde venimos trabajando hasta el momento. Incorporamos nuevas áreas de la Intendencia, porque bueno, se viene en instancia donde, como decíamos en la reunión, tenemos que acelerar de 0 a 100 para poder cumplir con los tiempos, poder tener los pliegos prontos sobre inicios del año que viene, licitar y comenzar una obra que es compleja. Está integrado el tren también dentro del sistema de transporte. Hay un estudio de prefactibilidad, uno sobre el eje de Ruta 5, otro sobre el eje de Ruta 8, que abarca en Palme Olmos y Pando. En principio el de Ruta 5 es el que tiene hoy un mayor avance y estamos esperando que justamente nos entreguen parte de esos estudios para tomar la decisión. Va a revolucionar todo lo que es el transporte y vamos a cumplir con un objetivo central que es agilitar la entrada y la salida a Montevideo. Solo por este eje de Yanatacio a Avenida Italia ingresan y salen en ómnibus 16.000 personas por día. A eso hay que agregarle el vehículo. Bueno, hay que incorporar una tecnología que sea atractiva para motivar a la persona que se baje del vehículo particular, que se suba a este medio de transporte y que pueda ingresar y salir a Montevideo con mayor agilidad. Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, subrayó algunas propuestas que de alguna manera se ponen sobre la mesa, algunas que son de recibo y otras no, dentro de la coalición republicana. Por ejemplo, Andújar no compartió la propuesta de Bordaberry, no muy original, lamentablemente, gobierno a gobierno esto ha pasado, y yo lo he destacado muchas veces, y ustedes, si nos han seguido, son testigos, de sacar dinero a colonización para repartirlo en otro lado. Siempre colonización termina siendo la cenicienta. Lo hablábamos con el ministro Frati antes de que asumiera y él se había comprometido a que esto no aconteciera más. Parecería que Frente Amplio iría por esa posición, iría por esa postura. Según lo indicaba el diputado Mariano Tucci en relación justamente a esto. Pero lo concreto es que aparece nuevamente esta propuesta como una propuesta que es recurrente a la hora de redireccionar los fondos. Que además, hemos dicho ya más de una vez, termina desvistiendo a alguien y no termina de vestir al otro, porque en realidad son muchas las diferencias que hay entre lo que se ha pedido de un lado y del otro. Fiscalía es una de las cosas que se quiere por parte de la coalición republicana, sobre todo Blancos y Colorados y Partido Independiente, fortalecer en lo económico. Y por allí pasaría esa idea de sacarle dinero a colonización para dárselo a Fiscalía. Andújar dice que no, que habrá que buscar otras medidas y otras maneras. Y por otra parte, pone un poco la información detallada de cómo serán estos intercambios que seguramente se van a estar dando durante todo este fin de semana de cara a comenzar la votación el día lunes en comisión. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Nacional, Sebastián Andújar, de sobre todo la negociación interna de la coalición republicana, el priorizar, esperar un poco el Partido Colorado que define el tema de la votación en general, que ya Andújar, como ustedes lo escuchaban ya en notas anteriores, ante nuestra consulta en una conferencia, ya había reiterado que ellos, como blanco, van a votar en general. Bueno, ver cómo de alguna manera esta coordinación bastante nuevita de una coalición republicana que tiene el Partido Nacional, el Partido Colorado y al diputado del Partido Independiente, Cabildo Abierto ha preferido quedarse fuera de eso. Bueno, ver cómo de alguna manera priorizan cada uno de esos temas para hacer fuerza a la hora de negociar con el oficialismo, con el Frente Amplio. Bien, estamos trabajando muy orgánicos. En estas instancias siempre el partido marca sus objetivos y no hay grandes diferencias. Obviamente que todo se discute, pero eso no implica que vayamos a llegar a votar cuestiones de forma dividida. Estamos trabajando muy bien. Estamos a la espera de terminar y tener noticias de otros partidos para también juntarnos con ellos para ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos y cuál será la estrategia en comisión y en el plenario. ¿Cuál debe ser la prioridad en reasignaciones, si es que las tienen pensadas? Bueno, lo que pasa es que no quiero que nadie se enoje porque se vean en segundo término, tercer término, pero estamos de acuerdo que UDELAR, UTEC, algunas cuestiones de salud como el hospital de clínicas, que si bien es parte de UDELAR, uno a veces lo maneja como un tema solo exclusivamente de salud, y fiscalía son las prioridades. Obviamente fiscalía no por lo que ha sucedido, sino que desde antes entendemos que hay que seguirlo dotando de recursos para que pueda funcionar de mejor forma y a su vez descentralizada en el país, para que haya mejor actuación. Pero creo que salud también tiene prioridades. Todo lo que tiene que ver con políticas sociales y educación es prioridad. Y deja de ser prioridad algunas cuestiones internas, algunos ministerios, creaciones de agencias, instituciones nuevas, de derecho público, pero que no van a tener un buen control parlamentario, pasa a segundo plano. En caso de no coincidir con los demás partidos de la coalición, ¿cómo se va a avanzar? ¿Se va a ceder? A ver, esto también se trata de conocer y aprender, ¿no? Porque cuando empecemos a conversar con otros partidos dentro de la coalición, capaz que tenemos diferencias, pero también podemos comprender cuáles son las razones por esas diferencias y en un camino de vuelta. Y ellos también capaz que tienen pensado votar cosas que nosotros no, y los podemos convencer de que no, y ellos a su vez a nosotros de que sí. Esto es diálogo, es construcción de consenso. Yo no veo hoy, por lo menos al Partido Colorado, Partido Independiente y Partido Nacional, teniendo grandes diferencias en lo que es en el articulado, lo que se va a votar en el articulado. Estamos a la espera, y ustedes también, a la definición del Partido Colorado, que va a ser en su postura en la ley en sí, en general, su votación en general. Pero no va a cambiar nada con el proceso de lo que llama un clearing, justamente, de qué quieren votar ellos, qué no quieren votar, y a ver cuáles son las coincidencias y las diferencias con nosotros. Pero estamos esperando. Nosotros ya estamos esperando. Estamos en posición de que estamos esperando. Ya estamos pronto. Bordaberry dijo que sería bueno sacar algunos fondos de colonización y destinarlos, por ejemplo, a fiscalía. ¿Cómo lo ven ustedes? No comparto. Sin entrar en discrepancias con Bordaberry, no comparto. No es tan sencillo tomar recursos de cualquier lado cuando se pueden modificar políticas planificadas. Que podamos coincidir o no. Eso es otra discusión. Pero yo creo que hay que ser más creativo y encontrar recursos. Y también encontrar una buena postura por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede, a través del refuerzo presupuestario, poder ayudar a Fiscalía. No tiene por qué ser ahora en el presupuesto, sino después del refuerzo de partida puede ayudar a Fiscalía con cuestiones que necesite. Nosotros vamos a presentar modificaciones para Fiscalía, modificaciones no, aditivos para Fiscalía, que van a contemplar muchas de las cosas que la fiscal pidió y el equipo de la Fiscalía pidió. Pero eso de tomarle en esto de la frazada corta, que le saco a uno, desvisto a uno para vestir a otro, a mí me parece un juego demagógico en el cual no estoy de acuerdo, sobre todo con políticas tan planificadas. Estemos de acuerdo o no. hay legisladores que no están de acuerdo con las políticas de colonización y hay otros que sí. Lo que hay que tener mucho cuidado, pero con mucho respeto, esto lo digo con mucho respeto, el senador Raberri tiene absolutamente el derecho de decir sus ideas y de tratar de llevarlas adelante. Que se haya aumentado el tope de endeudamiento, algo que el Partido Nacional no estaba muy de acuerdo, ¿puede ayudar a que haya refuerzo, por ejemplo, para la Fiscalía? Y si, siempre que aumentás deuda te permite, es la herramienta de echar mano, ¿no? Y lograr cosas, que sucedan cosas. Quizás no es el mejor camino, porque nadie quiere aumentar deuda. Creo que hay otra, a ver, hay otros caminos que se pueden transitar antes que tienen que ver con los recursos que ya están dentro del presupuesto del Gobierno Nacional, que el Ministerio tiene las potestades y lo puede hacer. El Ministerio de Economía, a través de los refuerzos presupuestarios, sin necesidad de una votación parlamentaria, puede ayudar en cuestiones hasta urgentes, porque suceden cosas de emergencia y hay fondos para poder colaborar con eso y para poder llevar adelante o cumplir necesidades que se tengan. Ahora estamos tratando con algo limitado. Nosotros tenemos un número, no nos podemos mover de ese número. Tenemos que ser muy creativos y buscar soluciones. Quizás no vamos a lograr todas las soluciones que necesita Fiscalía, pero el Poder Ejecutivo las puede lograr. Los cambios impositivos fueron otra de las grandes diferencias que hubo en este presupuesto. ¿Se va a seguir dando esa batalla en esta etapa del tratamiento o eso ya está saldado? Para nosotros está saldada la decisión que tomamos. Nosotros no vamos a votar ningún cambio tributario, ninguno. O sea, es un tema filosófico de cómo se tiene que manejar los recursos del país, de la gente, de las empresas. Entendemos que primero hay que tener un buen control del gasto para después transitar el tema tributario. Este gobierno no ha transitado el control del gasto y se ha ido directamente al tema de la recaudación a través del impuesto. El Partido Nacional dice que no, y no vamos a generar ni escenarios de consenso de mejorar lo que ya viene. O sea, es no y es no. Para nosotros, nuevo tributo es no. Después habrá otras instancias, otras situaciones económicas del país más adelante que se pueda revertir la postura, pero todo en base a la coyuntura del momento. La coyuntura de hoy, entendemos que el presupuesto que tiene el gobierno es bueno, ¿ah?, y que no necesita de cobrar más impuestos, más allá de los resultados fiscales o de lo que se dice de cómo están el resultado fiscal que tiene el país. Yo creo que primero se tienen que activar otras medidas antes que los tributos. Conrado Rodríguez, que sí apoya la propuesta de Bordaberry, ha manifestado que para él es importante sobre todo tener en cuenta la creación de algunas secretarías o divisiones y direcciones que no deberían crearse, que generan mayor burocracia y mayor cantidad de gasto. Eso en principio. Y después otra de las cosas que nos decía el diputado Conrado Rodríguez, que es uno de los que además dentro del Partido Colorado se ha embanderado con la propuesta de no votar en general, pero que insisto, habrá que ver qué es lo que acontece en estas horas porque no todos los colorados piensan igual y además teniendo en cuenta la posición ya de los blancos de que sí van a votar en general, tal vez la postura del Partido Colorado se disuelva en ese sentido. Una de las cosas que hay sobre la mesa es la necesidad de que aparezca un mensaje complementario, que aparezca más plata. Y hemos encontrado en el Frente Amplio una posición distante de eso. No la rechazan porque es un tema constitucional. Cuando ingresa al Senado va a haber 20 días para que esto pueda acontecer. Pero no lo marcan como algo real y potente. Y también la lectura que tiene el diputado Conrado Rodríguez es negativa hacia que aparezca un mensaje complementario, por el cuidado de los dineros, por el cuidado del gasto. Por lo tanto, él también es otro de los que plantea la necesidad de hacer cambios, pero direccionando fondos, como legislador, en este caso, de la oposición. Vamos a escuchar lo que manifestaba Conrado Rodríguez del Partido Colorado. No, sí, lo que hemos visto es que en algunos organismos sí han existido algunos recortes y también lo que ha existido es que la expectativa que tenían esos organismos no está siendo cumplida por parte del gobierno, ¿no? Con mucha claridad, cuando vino el rector de la Universidad de la República, estableció de que no había una apuesta hacia la política de descentralización de la universidad en el interior del país. Allí no hay fondos para poder seguir descentralizando la universidad. Entonces, varios organismos lo que han planteado es que de lo que han pedido se les ha dado un porcentaje realmente ínfimo. Pero más allá de esta discusión,

que nos permiten llevar un registro de lo que son las naves, flotas pesqueras extranjeras que trabajan y que tienen como base al puerto de Montevideo. Recibimos un informe de la organización Mar Azul Uruguayo de estos sistemas satelitales, donde se destaca de parte del biólogo Andrés Milesi que Uruguay ocupa un lugar estratégico en el Atlántico Sur. Es la base logística para numerosas flotas extranjeras. ¿Quiénes vienen a pescar a nuestras aguas? En primer lugar, la flota palangrera, los que usan el palangre, y se identificaron 14 buques de este tipo, pelágicos, es decir, refieren al tipo de pesca que buscan, de Taiwán, Portugal y España. En 2024 estuvieron aquí presentes, pescando atunes, pez espada y tiburones. En Taiwán, el principal operador que tenemos, 10 buques registrados, se registraron 28 ingresos a Montevideo con estadías promedio de 6 días. Los invito a que vea, a que vayan llevando la cuenta de los días que permanecen y la cantidad de ingresos a puerto que tienen para entender lo que deja cada uno de estos barcos al puerto de Montevideo. Estos buques de Taiwán, a través del sistema satelital, registraron 12 eventos de deriva en la restinga del Limón, que es una zona riquísima. Dicen los pescadores que uno tira un anzuelo y saca y vuelve a tirar y vuelve a sacar y no para de sacar. Sobre ese lugar hay un especial cuidado y por lo menos hubo 12 eventos de deriva, es decir, buques que pasaron por allí y que no se sabe muy bien si era de paso, si estaban perdidos o qué cosa, pero estaban dando vueltas arriba de la restinga. El 12 de septiembre del 2024 se confirmó un caso de pesca ilegal, el buque Fumao, que fue sancionado severamente. Portugal tiene 2 buques con 10 ingresos. No se han registrado problemas. Nuestros problemas vienen con la flota brasilera, la frontera Uruguay-Brasil, donde se identificaron 557 señales de buques pesqueros sobre la costa uruguaya pescando. De ellos, 97 intrusiones ingresaron a agua uruguaya generando un esfuerzo de pesca de 695 horas. Creo que vale la pena reflexionar, dada la situación de nuestro sector pesquero, que toda esta riqueza de la cual los uruguayos obtienen mínimos beneficios comparado con lo que podría conseguirse es lo que debemos apuntar. Resolver nuestros problemas. Presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo reunido con una fundación encargada del entrenamiento y el acceso justamente de animales de compañía, Fundapaz se llama concretamente, que quiere decir Fundación de Apoyo y Promoción de Perros de Asistencia. Yo les he visto varias veces también acá en el Parlamento cuando han venido por presupuesto. Creo que esta vez yo no los vi, porque además se notan mucho porque van con los perros, pero tal vez no coincidimos en hora. Pero han preferido sobre todo centrar esta vez el pedido directamente al presidente y a la Torre Ejecutiva. 2 años lleva el entrenamiento de este tipo de perros, cumplen un papel preponderante para las personas que no pueden ver, para las personas autistas, sobre todo para los niños, por la apoyatura que da justamente un perro entrenado de este calibre en relación justamente a cómo de alguna manera se lleva el entrenamiento, que es importante, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Alberto Calcaño en la conferencia de prensa, sobre todo a la hora de marcar las necesidades, bueno, de ampliaciones, de desarrollo de la propia fundación para poder cumplir mejor la tarea, y que fue lo que se le transmitió al presidente de la República, Yamandú Orsi. Escuchamos lo que decía entonces Alberto Calcaño de Fundapaz, Fundación de Apoyo y Promoción Perros de Asistencia. Bueno, como yo les comentaba, nosotros lo que necesitamos es poder ampliar nuestras instalaciones. En este caso, ¿cuántos perros tienen? ¿Cuántos entrenados para colaborar? Hemos entregado más de 100 perros, entre perros guía y perros para niños con trastorno del espectro autista, más de 100 perros. Y tenemos capacidad en este momento para entrenar juntos 14 y 16 ejemplares. ¿Cuánto tiempo lleva entrenar un perro y brindárselo a la persona para que pueda moverse con este perro guía? Nuestros perros nacen en la escuela, porque nosotros vigilamos muy, muy celosamente la calidad de los reproductores, la calidad física, la sanidad y el temperamento y carácter de los reproductores. Entonces nacen en nuestra escuela. Allí se crían hasta los 2 meses. A los 2 meses pasan a visitar, o a quedarse, mejor dicho, con una familia que los va a tener con ellos durante aproximadamente 1 año. Los va a hacer conocer el mundo que nos rodea, y luego de ese tiempo, que además les dan todo el cariño del mundo, y ellos al mismo tiempo se lo van a devolver con tanto cariño o más cariño, y se van a transformar después en un conmovedor compañero del futuro usuario. Pero para que llegue al futuro usuario todavía tiene varios meses de trabajo específico dentro de la escuela. ¿Qué impacto tiene en las personas que se le entrega? Sí. Terminar de esto. Entre los 20 y los 24 meses recién el ejemplar queda pronto para poder ser entregado a un usuario. Allí se busca la persona que se adecue mejor a las características del perro, se le entrega, se le hace un periodo de acoplamiento entre 15 y 20 días, un seguimiento diario, y después ya los dejamos trabajar solos y los vamos siguiendo durante 3-4 veces por año los primeros años, porque nunca dejamos de desatender la atención del ejemplar y las necesidades de cada usuario. ¿Qué impacto tiene justamente en el usuario una vez que se acopla a la familia y se da esa relación orgánica? Bueno, es algo maravilloso, es una vida que está pendiente de toda la familia, por supuesto que del usuario. Es un dar amor y un recibir amor que dura las 24 horas del día y que nos transforma en ese aspecto dentro de la familia. Y ni que te digo en lo que significa el trabajo de él guiándonos por la ciudad, por el lugar que sea, lo que significa para una persona que no ve entregarse totalmente a el trabajo y lo que puede hacer en mi caso Guppy. ¿Y en los niños qué impacto tiene? En los niños es maravilloso también, porque él es amigo. Amigo en las buenas y en las malas. Él no te pregunta, no te reprocha, siempre está atento, siempre está acompañándote. Al niño con autismo es una especie de viabilizador de la relación del niño con el mundo exterior, que es lo que justamente un niño con autismo no tiene. Él relaciona a ese niño con el mundo que nos rodea, con la sociedad, calma sus nervios, calma sus ataques de llanto o sus enojos. los distrae cuando ellos hacen movimientos tipo tic nerviosos. Bueno, en fin, duerme con ellos, con eso evitamos que los niños con autismo se pasen a la cama de los padres, porque van a sentir el contacto de su amigo y no se van a ir para nada. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.